distancia. Y hoy que no estás a mi lado, sufro por no ser amado. Me acostumbré a tus caricias, a tus besos y a tu sonrisa. Yo te perdí, lloro por ti, estarás por siempre en mi vida. Porque eres tú lo que buscaba, porque eres tú, no lo he encontrado en nadie. Eres tú mi fantasía, mi sueño, mi alegría. Eres tú mi equilibrio justo. Eres tú, contigo estoy seguro. Estoy seguro.